Desde Nou Barris, Radio Reixeca, saludos Cataluña. Abrimos una emisión más de Consciencia Activa. Consciencia Activa, como saben todos ustedes, es un programa presentado y dirigido por Fina Cebrián, quien les habla, con comentarios, noticias, contrainformación, análisis al hilo del refrán para una mente activa, nuestros consejos para el hogar, la salud y la belleza. Abrimos el deseado y esperado rincón de la poesía a cargo de nuestro técnico. Dedicamos unos minutos, además, al espacio, la banda sonora de tu vida. Y complacemos, bueno, a una de sus peticiones, aquella que les marcó. Consciencia Activa, sobre todo, es un programa para buscadores de la verdad. La otra, la que no nos cuentan, la que la disfrazan, es Sam. Aquí ponemos blanco sobre negro y los puntos sobre las íes. Y sobre todo nuestro espacio estelar, la tertulia. Hoy entrevistaremos a doña Laura Herrero, responsable y titular de comunicación de la Asociación Celíacos de Cataluña. Es una asociación, como saben ustedes, que se ocupa, bueno, de la celiaquía. Creo que he dicho bien, ese es el cargo que la corresponde. Más tarde, entraremos directamente con ella en tertulia, pero ya nos acompaña en nuestros estudios. Todo eso y mucho más arropado por una selección musical de los mejores y más significativos temas que marcaron los ayeres del tiempo. Por cierto, hoy haremos todo un repaso musical por la obra de Sidex. Doña Laura Herrero es catalana y le gustan Sidex. Sonaban allá por los años 60, pero nos han dejado una obra, un legado musical, pese a que están en activo. El control, la mesa y los mandos, poniendo orden a la música, la palabra de los tiempos, David, Mr. David, y aquí detrás en los micrófonos, como siempre, su amiga Fina Cebrián. Bien, amigos, ya está aquí nuestro titular editorial de hoy. Seguidamente damos paso, como siempre, de costumbre, al primero de nuestros comentarios en la tarde de hoy, el viernes. Entre Francia y España se establece una línea eléctrica de alta tensión. A continuación y un poco más adelante, deberíamos de verlo reflejado en la tarifa a la baja, en nuestro consumo mensual, bueno, del recibo de electricidad. Personalmente no lo creo así, pero hagamos un acto de fe. Este país nuestro es raro, rarísimo. Tan raro como que pagamos 3 puntos de IVA por encima que el resto de nuestros socios europeos. Sigo diciendo que España es un país raro, atípico, ¿verdad? Bien, pues a los ciudadanos nos queda otra expectativa que imaginar la cara de asombro que pondríamos cuando mirando al cielo viésemos el milagro de ver caer café, tal y como diría la canción. Bien, seguimos con la música, ahora sí, de Sidex. El primero de los temas que nos propone esta tarde, Sidex, es Yo Grito. Sonaba, como digo, allá por los años 60, y bueno, muchos de nosotros sí le hemos bailado. Y a doña Laura le encanta Sidex. Abre este tema, ¿qué le parece? Yo Grito, adelante, nuestro técnico la tiene ya preparada. Thank you. casa esperándote. De pronto el teléfono sonó. Fue cuando tú me hablaste a mí. Dijiste que lo nuestro todo acabó. Yo grito para que me escuches. Te grito para que me expliques. ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó? Dímelo. Griten, griten ustedes. Creo que es bastante saludable. Bueno, para nuestro sistema nervioso, para relajarnos, griten con sentido en manifestaciones, en la queja, en la protesta, y bueno, háganlo también, si les apetece, en conciertos, en todos los actos públicos. Nosotros continuamos aquí muy bien acompañados con doña Laura Herrero y, bueno, con nuestros comentarios en esta tarde. ¿A usted, amigo oyente, le gusta la política? ¿Está contento con ella? ¿Con la actual, bueno, con el actual gabinete? ¿O con otros aspectos? ¿Con el bipartidismo? La corrupción, con el paro, la inseguridad. Bueno. A usted que le gusta votar, amigo oyente, ahora tiene, bueno, una opción de romper, por ejemplo, el bipartidismo. Bueno, ya verán ustedes a la hora de votar, en conciencia, por quién se decantan. Yo que ustedes razonaría un poquito, pues de verdad, toda la política viene demostrando a lo largo de los tiempos que el poder es capaz de corromper a la mente de las personas normalmente sanas y con sentido de la moral. Bien, pero como digo, no quiero votar. La política me ha demostrado que, bueno, es mejor ser espectadores. Aunque esto también, se nos antoja la dificultad de poder quejarnos. Bueno, ya ejercitaremos la queja y la protesta en otra dirección. Y bien, amigos, seguimos con la música después de este comentario de Sires. Ahora nos proponen un tema, bueno, tema carismático, ya que ellos eran propietarios de San Carlos Club, aquel club donde ensayaban sus actuaciones y donde los domingos iba toda la juventud catalana a bailar, por ser, bueno, español, hablando en España y fuera de nuestras fronteras, muy, pero que muy famosos. San Carlos Club, el club de los Sires, allá por los años 60. Club, un local carismático de los años 60, allí bueno, con indumentarias hippies, mariposas en los cabellos, plataformas, pantalones, campana. Indumentaria, por cierto, que la vemos ahora en los escaparates, inspirada toda ella, como digo, en la cultura hippie de los años 60. Pues San Carlos Club, allá por aquella época, era eso, toda una inspiración hippie y, bueno, muy, muy divertida, como han visto ustedes en el tema de San Carlos. Continuamos con los comentarios. Sarabai, sí, una mujer taxista en Afganistán. La primera de todas ellas que ejerce, bueno, el servicio público del transporte. Ella, mujer, dentro de una sociedad hostil por machista. Además, es apicultora, recoge al año unos 40 kilos de miel y ha impartido alguna que otra conferencia en foros sobre la liberación de la mujer y la igualdad de sus derechos con respecto al varón. Confiesa, bueno, que en algunos de los servicios que ha realizado hay hombres que la dicen: deja de hacer de taxista o te mataremos. Pero ella afirma no tener ningún miedo, no sentirlo, y su deseo de continuar ejerciendo eso como taxista femenina. Pues sí, desde que aquí, desde Consciencia Activa, la felicitamos. Felicitamos a Sarabai por pretender romper uno de los tabús más horrorosos, como es el de haber nacido mujer en un país islámico. Bien, seguimos, amigos, con la música después de este comentario, con la música de Sires, que a nuestra invitada de hoy, doña Laura Herrero, tanto les gusta. Bien, ahora nos proponen brindis. Brindemos, amigos oyentes, con Sires. Brindemos por tantas y tantas cosas. Agradezcamos, según la filosofía budista, el agradecer a la vida, el ser agradecidos, el brindar por ella, más por las cosas buenas, como lo requiere el brindis, y recordar las que no, las malas. Bien, pues nos trae, bueno, multiplica por bien el resto de ocasiones en las que tener que agradecer a la vida. Nos trae cosas buenas. Esas son filosofías, pero está muy bien agradecer, por ejemplo, el hecho de que podamos respirar, de que estemos vivos, de que tenemos trabajo y tantas cosas. Como por ejemplo estar aquí haciendo esta radio para todos ustedes, muy bien acompañados por doña Laura Herrero, con la música y con nuestros comentarios, por ejemplo, el siguiente. Acabamos de asistir al show del clan de los Puyol de toda la vida. Papá, mamá y sus increíbles hijos, declarando en el templo de la Cámara Catalana. Hemos podido comprobar el cinismo de un octogenario con bolsas debajo de los ojos, con la mirada perdida y hecho trizas. Diwan, diwan, diwan, dicen, dicen, dicen y dicen. Como si fuese mentira algo que él mismo públicamente reconoció. tiempo atrás, como es el de haber defraudado, el haberse quedado un dinero por el que no tributó y tiene por consiguiente una deuda pendiente con Hacienda y con todos nosotros. El autor de la frase España nos roba, el mismo que expide carnés, les expedía de cómo debía de ser todo buen catalán. A continuación declaró la doña, la dona, Ferrusola, la misma que mandó tiempo atrás a la mierda, perdón, a todos los periodistas, y acogiéndose al silencio de la Cámara Catalana, afirma que su familia no tiene un solo céntimo y que su hijo compraba coches destrozados, sí, para a continuación reciclarlos. Jordi Pujol Ferrusola, todo un gran ecologista, el mismo que declaró y negó todas las afirmaciones que habían hecho contra él, y ser íntimo amigo de don Arturo Mas. Pues, señor Mas, líbrese usted de tener amigos como él, pues con amigos como él verdaderamente no necesita ningún enemigo, no los va a necesitar. Bueno, en adelante ya iremos sabiendo algunas cosas más, pues el sainete no ha hecho nada más que comenzar. Bien, seguimos por nuestra parte con la música, después de este comentario algo ácido, amargo, como ustedes quieran llamarle, pero real como la vida misma. Ahora Sire nos proponen un nuevo tema de aquel entonces, de aquellos ayeres, el tren de la costa. Viajen ustedes si quieren con él, el tren de la costa. Una maquinaria muy evocadora, sobre todo para mí que viví hasta la edad de 20 años en una estación de ferrocarril, Rabanera del Pinar, allí en tierras de Burgos. No dejemos escapar, como digo, ningún tren, ninguna oportunidad, con trabajo, con el amor, relacionada, bueno, con cualquier cosa buena. Y sobre todo el último tren, a veces por minutos, por segundos, se nos escapa y es una oportunidad perdida en la vida. Sobre todo si es importante. Nosotros seguimos, amigos oyentes, con la música. Recuerden nuestro correo electrónico, ecosemanal@gmx.com. En él pueden dejarnos sus peticiones musicales, como lo hacen para la banda sonora de tu vida, propuestas. Bueno, dicen estar muy, muy contentos con nuestro programa, con lo cual siempre les he dicho que el formato no cambiará, y sí los contenidos y los invitados, como por ejemplo la tarde de hoy, que nos visita doña Laura Herrero. Y continuamos, bueno, con nuestros comentarios antes de entrar directamente con ella en tertulia. Metafísica. Una actitud positiva cuando desgraciadamente la enfermedad nos visita es importante, importantísima y decisiva para alcanzar la curación. Sí, nuestra actitud parece ser que nuestra actual situación con respecto a la salud, las relaciones humanas, laborales, etcétera, el trabajo, el amor, incluyendo también el dinero, no son ni más ni menos que producto y resultado de nuestros pensamientos positivos o bien negativos. Estas afirmaciones las avalan y sostienen inteligencias como el doctor americano John Haverin, orador, físico cuántico y experto en administraciones públicas, o Bob Proctor, doctor e investigador científico. Y recientemente la ciencia está comenzando a comprender la importancia y el grado de que, bueno, de que las actitudes positivas influyen en nuestra sustancia física, en nuestra salud, en la estructura y en las funciones de todo nuestro cuerpo. Pues desde el día que nacemos hasta hoy tienen trascendencia. Todos ustedes habrán oído hablar del resultado de los placebos, y que algo tan sencillo como un turrón de agua dentro de un vaso diluido, si se le dice al enfermo que curará su enfermedad, en algunos casos, en muchos, hemos visto después que el placebo obtiene el mismo resultado que el medicamento diseñado para tal fin, para curar aquella enfermedad. Y que además la mente humana es el factor principal en las artes de sanar, pues mueve la ley cósmica e infalible de la atracción, a nuestro favor siempre o en contra, según nuestro pensamiento sea positivo o negativo. Pues nada, programación mental positiva, y que todos nuestros pensamientos, aún en las situaciones más difíciles y complicadas de la vida, sean eso, positivas. Ah, y ustedes que se lo crean, ¿eh? De lo contrario, pues verán, no funciona. Bien, seguimos con la música después de este comentario metafísico, como decía. Y ahora tenemos otro tema musical de Siries. Sí, doña Laura parece estar muy complacida con ello. Bien, le agradecemos su presencia y que nos haya propuesto Siries, que ahora viene en nuestro programa con Que se mueran los feos. Bueno, yo no deseo la muerte a nadie, que vivan y vivan muchos años, los feos incluidos. Son muy graciosos y, según algunas mujeres, muy, muy positivos en nuestras relaciones, más que algunos guapos, que se lo creen demasiado. Que se mueran los feos, que vivan los feos, digo yo. Quedan las chicas Bien, que vivan los feos y que nos hagan compañía y los queremos igual. Sentimos el sentido de la fraternidad y todos, bueno, tienen lugar en el mundo. Guapos, feos, medio pensionistas. Seguimos, amigos, con los comentarios. Ha tenido lugar la sesión parlamentaria sobre el debate del Estado de la Nación. Desde aquí, desde Consciencia Activa, nos parece que ha sido patético. El presidente de España, a pesar de que en Europa piensan que lo ha hecho muy bien, que nuestra economía repunta, la venta de coches, etcétera, lleva cargada a sus espaldas la pesada mochila de Bárcenas. Por su parte, el recién estrenado jefe de la oposición, Pedro Sánchez, lleva la suya. Y la no menos ligera que dejó Rodríguez Zapatero, su jefe antecesor, que dejó a España como un solar y como unos zorros. Durán y Lleida repite el mismo discurso secesionista de hace 20 años atrás, mientras que la vicepresidenta Celia Villalobos se dedica, bueno, mire, a jugar a los marcianitos en el mismo instante en el que su jefe se encuentra en la cima y en la cúspide de la sesión, de la exposición de sus ideas. Rosa Díez continúa, sigue tan soberbia como siempre, como si no pasase nada, un misterio que no entendemos. No quiero olvidarme de ninguna crítica sin acordarme del recientemente estrenado Alberto Garzón, que pretende emular como modelo a Pablo Iglesias preparándole el sillón. Líbrenos Dios y para nuestra un botón, pues echemos una mirada a los países homónimos a que él quiere emular, por ejemplo Grecia y Venezuela, sobre todo Venezuela, que no dispone en los lavabos de los hogares ni tan siquiera de papel para limpiarse. Bueno, Pedro Sánchez critica todas las metidas de un airado Rajoy que pierde los papeles ante las cámaras y le dice que no comparezca por allí. Que si bien los europeos apuntan al repunte de la economía española, estas disputas maquiavélicas, todas ellas, son un mal ejemplo. Y estos son los padres de la patria que nos defienden. Ah, también se les llama padres putativos. Me gusta este último calificativo, sí señor. Se adapta mucho, lo siento. No creo nada en ellos. Y sí, por el contrario, cada día más en estas nuevas juventudes anarquistas emergentes de la queja y la protesta, de las que tantas veces hablamos, y sobre todo de la fuente de ingresos número uno de España, como es el turismo cultural y social, y que a pesar de nuestras miserias, y según las fuentes de información de las oficinas de turismo, piensan visitarnos en este próximo año mayor número, si no más, que lo hicieron el año pasado en el ejercicio anterior. Y digo yo, que lo harán no para saludar a estos padres putativos que roban a sus hijos de los que hablábamos antes, ¿no? Y en cambio sí lo harán, creo, para disfrutar y conocer a las gentes amables, acogedoras y sencillas de nuestro país y alcanzar el éxtasis contemplando las obras magnas de todo nuestro acervo cultural. No en vano España fue, es y seguirá siendo la primera potencia cultural y artística del mundo juntamente con Italia. Bien, señores políticos, este patrimonio es de todos nosotros, del pueblo. Y la obligación de ustedes es conservarlo designando un presupuesto para su mantenimiento. Pues ya consagrado su desprestigio, a España solamente le va quedando el arte y las buenas gentes. Bien, después de este extenso comentario seguimos con la música. Y ahora les proponemos, bueno, el tranvía. A ver qué les parece el tranvía. Ahora diríamos el autobús, tranvías van quedando pocos. Y comúnmente nosotros, bueno, en las calles lo tomamos, está lleno de paradas que nos invitan a ir de aquí para allá, cada cual con sus afanes, con sus asuntos o sus negocios. El tranvía, Sires. Despertarte a las mañanas para irte al trabajo, tú quisieras que domingo fuera ya. Pero cuando te das cuenta que las horas van pasando, tú corriendo te tendrás que levantar. Y si el tranvía se retrasa, sueles estar enfadada, ni tan solo al cobrador saludarás. Deme un billete, oh sí. Para final, mires de abrirte tu camino para pasar adelante, que es tu lugar preferido. Por favor. Oh. levantarte a las mañanas para irte al trabajo. Tú quisieras que domingo fuera ya, pero cuando te das cuenta que las horas van pasando, tú corriendo te tendrás que levantar. Y si el tranvía se retrasa, sueles estar enfadada, ni tan solo al cobrador saludará. Deme un billete para al final conseguir. Miras de abrirte tu camino para pasar adelante, y es tu lugar preferido. Por favor, adelante. Pasar adelante, que es su lugar preferido. Por favor. Bien, el tranvía. Tienen mayor encanto que el autobús. Bajo mi punto de vista, los tranvías, los poquísimos que van quedando ya en Barcelona, pero sí nos gusta tomarlos de vez en cuando porque, bueno, sentimos un aire diferente, un placer distinto, una estabilidad que no tiene el autobús, por supuesto. Bien, seguimos con los comentarios. Sueños europeos y mundiales son muchos. Una de las mejores cosas que le podía pasar a la Unión Europea es llegar a un entendimiento para un consenso y conseguir la unión energética, procurando que sea más sostenible con el medio ambiente, por supuesto, y además abarataría mucho el coste de nuestras tarifas de consumo, incorporándose a ellos como el beneplácito de Bruselas, pues bueno, países terceros, segundos, Argelia, Turquía, dejando a un lado egoísmos de mantener puras las reservas y repartirse buenamente como hermanos las existencias, pero eso sí, con justicia y mediante acuerdos lógicos. En China se está conmemorando recientemente los hechos de Tiananmen y todavía se sigue atentando contra las libertades humanas y de expresión, y se detienen a muchos activistas que sueñan no con una democracia ni con un sistema, sino con un orden social transparente y que se puede exponer con libertad. Por otra parte, grupos islámicos radicales como Boko Haram, Hamas, Al-Qaeda, la Yihad, deberían, creo yo, leer con mayor claridad el sagrado libro del Corán y ver que apuesta por la vida y no por la muerte, y así llegar a mayores consensos de paz. Vivir en Irak siendo cristiano es prácticamente imposible, pues están saliendo cada día familias a otros países a causa de la persecución religiosa, algo que no entendemos. Tampoco nos gusta de ningún modo ver la barbarie del Estado Islámico, con muchos prófugos, muertos, torturados, en fin, demasiada sangre y violencia. Se necesitan estados responsables que defiendan a las familias, cualesquiera que sean las fees que profesen y los credos, y respetar a todos los ciudadanos su libertad de culto. Bueno, es una búsqueda, y cuando ya han encontrado los pueblos un estado y una forma de pensar y de sentir respetada, las instituciones, como digo, estarán obligadas eso, a respetarlo. Posiblemente este gran vaivén entre el descontento y una estabilidad mediocre o una existencia feliz haga mover las conciencias de todos para alcanzar eso, un mundo feliz para todos, haciendo buena la clásica frase de que no habrá mal que por bien no venga. Pese a haberla pronunciado un dictador, a ver si adivinan ustedes quién fue el que la pronunció. Desde aquí, desde Consciencia Activa, estaré convencida de que el día que el hombre haya alcanzado la paz entre todos los seres humanos del mundo, cualesquiera que hayan sido los medios, habrán justificado los fines para conseguirlos. Bien, amigo, continuamos con Sires de nuevo. amigos oyentes, ahora con un nuevo tema que nos proponen. Bien carismático todo ello, ustedes lo recordarán, muy escuchado, muy oído, la escoba. Barramos de nuestro entorno aquello que no nos guste. Adelante con la escoba. Si yo tuviera escoba, si yo tuviera escoba, si yo tuviera escoba, si yo tuviera escoba, ¿cuántas cosas barrería? Si yo tuviera escoba, si yo tuviera escoba, si yo tuviera escoba. ¿Cuántas cosas barrería? Primero, lo que haría yo primero, barrería yo el dinero, que es la causa y el motivo, hay de tanto desespero. Segundo, lo que haría yo segundo, barrería bien profundo, todas cuantas cosas sucias se ven por los bajos mundos. Si yo tuviera escoba, si yo tuviera escoba, si yo tuviera escoba, si yo tuviera escoba, ¿cuántas cosas barrería? Muchachos, os voy a pintar una escoba cada uno. A ver si ya lo pasamos. ¿Cuántas cosas barrería? ¿Cuántas cosas barrería? La escoba, la antigua escoba. Porque las señoras, ¿verdad que preferimos todas nosotras el aspirador? Ya sigue siendo un recuerdo, la escoba clásica con caña y... Bueno, sigue siendo una pieza de museo, un recuerdo. Estamos a punto de entrar en tertulia. Vamos a hacerlo en breves momentos, pero antes el último de nuestros comentarios por la tarde de hoy. Desde Japón nos acaba de llegar la noticia de que ingenieros expertos en alta tecnología acaban de crear un robot de aproximadamente 120 kilos de peso, capaz de trasladar a personas y transportarlas de un lugar a otro con movilidad reducida, muy poca, casi nada o nada. La noticia en sí nos parece del todo magnífica. Por otra parte, parece ser que también aquí en España se han beneficiado recientemente dos personas con la colocación de unas manos robóticas, biónicas o domóticas, no lo sé, relacionadas con la alta tecnología y que al parecer, en combinación con otras ciencias médicas como la osteopatía o la traumatología, todas ellas informatizadas con microchips, sensores, procesadores, bueno, nos perdemos en nomenclaturas, pero sobre todo quienes estamos o somos profanos en la materia. Pero eso sí, nos alegramos de que estas personas desprovistas de manos y ahora con estas nuevas prótesis futuristas hayan sido capaces de demostrar ser capaces de mover utensilios y hasta llegar a abrocharse los botones de sus chaquetas o camisas. Desde aquí, desde Consciencia Activa, nos descubrimos ante estos genios para la salud de la alta tecnología y los ciudadanos seguro que bueno, estaríamos contentos con descubrirles un gran monumento, pues con todos estos logros descubiertos relacionados con la discapacidad humana, ante ellos nos parece vergonzante la falta de presupuesto relacionado con la investigación I+D en sus diversas ramas y que los grupos políticos dedican una buena parte a todo lo contrario, ¿eh? Lo dedican ellos, por ejemplo, a quedárselo, que bueno, que apoyar a la ciencia, y lo dedican también, pues bueno, a las armas, a todo lo contrario, a destruir la salud y vidas humanas. Cuando llegue el momento de que todos los mandatarios del mundo se conciencien y apuesten por el bienestar de las gentes, creo que la humanidad habrá dado un gran paso para conseguir la paz y la fraternidad. Así termino, más o menos, bueno, una de las frases en mi libro, Poemario Filosófico, que escribí hace unos años, Hilos y Filos, y decía así: políticos de todo tiempo, científicos de vocación, sea el hombre para el hombre y dé de sí lo mejor, de sí para los demás, claro está. Bien, amigos, hasta aquí nuestros comentarios en la tarde de hoy. Ha terminado, bueno, este espacio dedicado a la reflexión. Y ahora entramos ya directamente en nuestro espacio, la tertulia. Y lo hacemos, sí, con nuestra invitada de hoy, doña Laura Herrero, responsable de comunicación de la Asociación Catalana de Disfunción, diría yo, ya que no es una enfermedad y sí un trastorno, la celiaquía, celíacos de Cataluña. Ya entramos, como digo, directamente con ella en tertulia. Bien, amigos, hemos terminado nuestros comentarios en la tarde de hoy y ahora ya sí, continúa el programa y lo hacemos con la anunciada visita de doña Laura Herrero. Ella es responsable de comunicación de la asociación, de la fundación, asociación más que fundación, de celíacos de Cataluña. ¿Es así, doña Laura? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, a micrófono cerrado hablábamos que la celiaquía, en cierto modo, es una pequeña discapacidad para digerir el gluten. Discapacidad, trastorno metabólico. Adelante, doña Laura. ¿Qué es la celiaquía? A ver, para que nuestros oyentes lo entiendan con claridad. La celiaquía es una condición genéticamente predispuesta. Esto quiere decir que generalmente es una condición que se hereda, por la cual las personas que la padecen tienen unos problemas a nivel metabólicos en el momento de ingerir el gluten. Estos uh-huh. problemas son a nivel sintomáticos, pues puede ser un dolor de fuertes dolores de barriga, hasta otros muchos síntomas que en muchas ocasiones pues pueden ser problemas en la boca, pueden ser abortos reiterados. Es decir, hay una sintomatología muy variada, lo que hace que a veces sea muy complicado el diagnosticar la celiaquía desde un primer momento. Bien, pero la celiaquía, ¿cuándo hace presencia en la vida de las personas? ¿Al nacer o se puede presentar a la mitad de la vida de la persona, así como de repente? No, como comento, la celiaquía es una condición genéticamente predispuesta. Sí, nosotros sí. Nacemos. Uh-huh. La persona que es celíaca nace siéndolo. Lo que pasa es que hay muchas personas a las que hay diversos grados de celiaquía. Hay personas uh-huh. que pues solamente probando una pequeña cantidad de un alimento que tenga gluten se ponen muy enfermas, y hay otras personas que lo toleran bien y que son asintomáticas. Este es el verdadero problema con el que se encuentran los especialistas médicos, porque es en muchas ocasiones es asintomatológico. Es decir, la persona celíaca posiblemente a lo largo de toda su vida no tendrá ningún síntoma, y si sabe que es celíaca lo sabrá pues porque habrá nacido un hijo suyo que sea celíaco, o porque habrá algún familiar en primer grado o en segundo grado que lo sea y empiecen a hacerse las pruebas los familiares. ¿Y tienen ustedes constancia de que alguna persona celíaca lo sea, sea como usted muy bien dice, asintomática, y a lo largo de su vida, en un momento, haya hecho presencia, se le haya declarado? Sí, sí, esto sucede. Lo que sucede realmente, más que en un momento determinado empiece a tener la sintomatología, es uh-huh. que a lo largo de toda su vida tiene diversos síntomas que relacionan a estrés o a otros temas diferentes a la celiaquía. Y en el momento en el que, como le comentaba anteriormente, pues nace un hijo que es celíaco y empiezan a hacerse las pruebas y entonces se ve que es celíaco, entonces sí que lo relaciona aquel mal carácter que he tenido toda mi vida, aquel dolor de barriga que tenía, aquellos vómitos, molestias en general. Uh-huh. Lo que sí me gustaría dejar muy claro es que no hay, o sea, aunque hayan diferentes grados de sensibilidad al gluten, de celiaquía, uh-huh. las personas que son celíacas no pueden comer, y en esto nos gusta insistir mucho desde la asociación, no pueden ingerir gluten. A veces nos llaman a la oficina, a la asociación, y nos dicen, bueno, pero es que yo he comido un poquito de gluten y no me ha hecho mucho daño. Bueno, es que no puedes comer nada de gluten. Absolutamente nada. Nada. La persona que es celíaca no puede probar el gluten a lo largo de toda su vida. Podríamos decir que de cara a la cocina tradicional y a la restauración les cambia la vida. Una persona celíaca le cambia la vida, y de ahí la sensibilización social particular de cada uno y en general y de las familias. Y de ahí nacen las asociaciones, por esta sensibilidad, por esta baja calidad de vida que un celíaco tiene, si bueno, no trata este trastorno, vamos a llamarle así. Básicamente, si la persona celíaca no conoce que es celíaco y aún conociéndolo continúa tomando gluten, lo que le puede pasar es a lo largo de su vida tener problemas muy graves de enfermedades muy graves. Y cuando hablo de enfermedades graves, me refiero a un linfoma. No pronunciamos el nombre, ¿no? Me refiero a un linfoma, un cáncer de colon. A nosotros sí que nos gusta decirlo, desgraciadamente, porque es así. Porque hay muchas personas que piensan, bueno, me duele un poco la barriga, pero voy a continuar. Bueno, no puedo ir al médico porque no tengo tiempo. Va, es un dolor de barriga, se me pasará. No, la persona que es celíaca y es sensible al gluten, el gluten le hace mucho daño a sus vellosidades intestinales, tenga síntomas o no los tenga. Por el tema de la absorción, por ejemplo, y ustedes pretenden que se tome conciencia con esta... Nosotros creemos que es fundamental en una sociedad el tener conciencia, el sensibilizar a las personas, el que las personas conozcan las situaciones con las que se pueden encontrar, porque solamente así podremos ayudarles a solucionar esta situación en la que se puede encontrar. Bien, debido perdón, a... Perdón, y no se trata de asustar. La persona que es celíaca, llevando una dieta estrictamente sin gluten, puede hacer una vida completamente normal a la de cualquier otra persona. Bien, en el caso de no hacerla, ya hablaremos de las consecuencias que usted por encima ha dicho que puede tener una persona que no respeta estrictamente la dieta de un celíaco que debe de llevar. Pero hablemos ahora de las asociaciones. Las asociaciones nacen por esta conciencia que toman y por querer resolver pues estos problemas y aunar esfuerzos, sensibilidades, tocar a los gobiernos, y nace la Asociación de Celíacos de Cataluña. Hablemos de ella. ¿Cuándo nace esta asociación? La Asociación Celíacos de Cataluña es la primera asociación que se crea en el territorio español. De todos es conocida el carácter asociacionista de las personas de aquí de Cataluña. Nace en el año 1977. Y hablamos la primera pionera en toda España. Es la primera asociación que se crea en representación de los intereses de las personas celíacas en Cataluña en el año 1977. Vamos a hacer nuestro 38 aniversario. Nace de un grupo de padres y madres que se encuentran con que sus hijos tienen una serie de características y en el Hospital de San Juan de Dios pues les dicen los médicos que ellos no pueden tirar adelante y que les recomiendan que se constituyan en asociación para empezar a trabajar por el bien de sus hijos, y así se constituye en el 77. En el año 1982 somos declaradas entidad de utilidad pública. Y muchos doctores, años atrás y ahora actualmente, les envían a ustedes directamente enfermos celíacos a su asociación, ¿es así? Sí, los médicos, cuando finalmente diagnostican a un niño o a un adulto la celiaquía, como ven que los padres tienen una situación de pánico, sobre todo los padres de niños pequeños, cuando se enteran porque creen que no van a poder seguir la dieta como tienen que seguirla. Muchos salen optimistas y salen contentos porque por fin saben lo que les pasa a sus hijos y saben que lo que les pasa a sus hijos no es nada grave, no es nada que necesite una medicación, y salen muy aliviados. Pero sí que es cierto que necesitan conocer unas pautas a seguir a partir de ese momento, que son pautas muy sencillas, de sentido común, y en aquel momento pues lo que necesitan, más que el diagnóstico médico que ya lo han tenido, lo que necesitan es ponerse en contacto con padres, con madres, con gente que han vivido su mismo problema, para que les expliquen cómo actuar a partir de ese momento. Y ahí es en donde entra la asociación. O sea, una educación alimenticia. Bien, un celíaco... Y de comportamiento de todo, una educación de todo. En general, un celíaco conoce su asociación, es celíaco, y dice, bueno, yo voy a llamar a Celíacos de Cataluña y llaman a la puerta de ustedes. Y ustedes, lo primero que hacen, ¿qué se encuentra un celíaco cuando llama a la asociación de ustedes? Nosotros lo primero que hacemos es le damos hora, y vienen y les asesoramos de, en primer lugar les decimos lo que le pasa a su hijo, más allá del concepto médico y más allá del diagnóstico, lo que le pasa a su hijo o lo que le pasa a él mismo. Aunque el médico, perdón, ya ha determinado el grado de agresividad que tiene el celíaco, que como usted muy bien ha dicho, todos no son iguales. Pero bien, cuando va a donde ustedes, llaman a la puerta y ustedes ya le asesoran, ante todo, la dieta. El grado de sensibilidad, perdone que le interrumpa, el grado de sensibilidad no lo dice el médico. O sea, la persona es celíaca. El grado de sensibilidad simplemente lo da el grado de sensibilidad que tiene esta persona al ingerir gluten. Lo detecta ella misma. Hay personas que ingiriendo poca cantidad de gluten ya se encuentran fatal, y hay personas que ingerirán gluten toda su vida y como son asintomáticas, que es una parte importante del colectivo celíaco, pues continuarán tomando gluten. El médico lo que hace es, a través de una biopsia, que es la prueba final, y la prueba definitiva para reconocer si una persona es celíaca, a través de la biopsia, verá que la persona es celíaca y entonces le dirá, nosotros no podemos, no hay medicación, no hay tratamiento, con lo cual a partir de ahora nosotros le recomendamos que usted se ponga en manos de la asociación, que les asesorará cómo iniciar la dieta sin gluten, que será el único medicamento que tomará usted o su hijo a lo largo de toda su vida. Entonces, ¿y? Lo que nosotros hacemos es le explicamos qué tiene que comer, qué no puede comer, qué alimentos son libres de gluten, qué alimentos no lo son por naturaleza, y les hablaremos, que esto sí que es muy importante, del tema de la contaminación cruzada. ¿Qué es exactamente? La contaminación cruzada es cuando un celíaco va a comer el gluten porque va a ingerir gluten que de otro alimento que se ha cocinado en el mismo recipiente en donde se va a cocinar su comida. Por eso nosotros lo que decimos siempre es que para evitar la contaminación cruzada, lo que se tiene que hacer simplemente es hacer los alimentos, cocinar los alimentos en dos baterías diferentes, en dos tostadoras diferentes, o si no, el pan que se ponga en la tostadora, ponerlo con una bolsa, es decir, para que no haya mezcla de moléculas ni partículas de los alimentos con otros, para que no haya trazas de gluten y este es el principal problema con el que se encuentran las familias en un principio, que es que no es tan sencillo como poner dos disponer la cocina de forma. Y si no, hay muchas. Lo que pasa es que aquí tenemos un problema añadido, y es el problema del coste, del sobrecoste de los alimentos sin gluten, de los que ya hablaremos. Pero hay muchas familias que han decidido, si son dos miembros los celíacos, cocinar siempre sin gluten, y así se evitan problemas. Bien, la persona decide que se hace socia. Ustedes les informan y decide que se hace socia. ¿Esto tiene algún coste? ¿Cómo funciona? ¿Se apunta? En fin. Sí, la cuota es una cuota anual de 65 euros. ¿Anual? Anual. Pues se me antoja mínima, ¿no? Es una cuota muy asequible, casi irrisoria. Bueno, es una cuota económica. Las asociaciones, no olvidemos, somos organizaciones sin ánimo de lucro. Sí que es cierto que se ha de mantener una mínima estructura y se hacen muchas cosas. Y para ello necesitamos, evidentemente, una aportación económica, que son 65 euros, que además, desde este año, se lo pueden, al ser una entidad de utilidad pública, se lo pueden desgravar de su declaración de la renta. Ah, bueno, esto es una novedad, ¿no? Bueno, este año siempre se lo desgravaban en un 35%. A partir de este año se lo desgravarán en un 75%. Está con lo bien. Cual, la cuota al final le va a salir por 16,75 euros. Algo hemos ganado, ¿no? Algo hemos ganado. La lucha que llevan ustedes con las instituciones gubernamentales, autonómicas, con el fin de abaratar costes, porque es cara la alimentación del celíaco. Doña Laura. El celíaco se encuentra con muchas cortapisas. Las asociaciones, desde los inicios, hemos estado siempre pues para ir un poco más allá y para llegar donde no llegan nuestros gobernantes, o como mínimo para hacerles llegar la realidad de la sociedad a nuestros gobernantes y que sean ellos los que se pongan manos a la obra, que para eso es para lo que están. Nosotros lo que hemos hecho, la última campaña que le puedo comentar, a lo largo de este 2014, lo que hicimos fue que nos reunimos con todos los grupos parlamentarios catalanes. Todos nos dieron el soporte a la que son nuestras tres reivindicaciones principales, que son una diagnosis precoz, luego ya entraremos en profundidad en cada uno de ellos, la diagnosis precoz, ayudas, subvenciones gubernamentales y una reducción en el IVA de los alimentos sin gluten. y por último una concienciación y sensibilización a los restauradores catalanes, sobre todo el tema de restauración. Sí, usted comentaba que es como la asignatura pendiente la restauración, debido a que no contemplan demasiado estas necesidades y este tipo de alimentos elegidos prioritarios por una persona que padece la celiaquía. En esta dirección se están dando pasos, me está diciendo, ¿no? Sí, sí. A lo largo de todos estos años, el tema de el etiquetaje en los sí. alimentos, las empresas fabricantes y las empresas distribuidoras, hemos trabajado muy codo a codo con ellos y la verdad es que en estos momentos ya hacen las cosas bien. La gente cuando va a un supermercado sabe perfectamente lo que puede comprar que tiene gluten, lo que no tiene gluten, porque aparece en el etiquetaje. Reflejado. Dígame nombres, por ejemplo, Mercadona se me viene a la mente, pero fíjese que siempre tiene que haber una víctima o un mártir para que haya una santificación. Mercadona, una de las hijas del accionista principal, el dueño, es celíaca. Entonces, de aquí, que existen en todos los establecimientos de Mercadona, un rincón dedicado bien a estos alimentos especiales, dietéticamente hablando, celiaquía y otras disfunciones alimenticias. Por ejemplo, en Madrid, le comentaba antes en micrófono cerrado, amigos oyentes, que doña Isabel Tocino, exministra del gabinete Aznar, también tiene una hija celíaca, y en Madrid me consta que movilizó muchísimo acciones bien a favor de los celíacos, que siempre buscamos nombres propios y si no, bueno, el sufrido pueblo, los ciudadanos se quedan con sus disfunciones y no avanzamos. Bueno, es triste esto a mí. Bueno, son siempre sensibles en realidad los gobiernos, las instituciones, las autonomías. Doña Laura, usted que se ha encontrado que está en comunicación, ¿qué es lo más duro que le ha tocado luchar, ¿no?, en esta dirección? Nosotros cuando hemos ido a hablar con los grupos parlamentarios, la verdad es que hemos tenido una respuesta favorable de todos ellos, como no podía ser de ninguna otra forma, porque nuestras reivindicaciones eran completamente lógicas. Sí, de hecho, de todas estas reuniones ha salido una propuesta de ley que se aprobó en el Parlamento y que en estos momentos se está debatiendo se tendrá que debatir en Madrid. Aprobar en la Cámara Baja. Se tendrá que aprobar porque estamos hablando de reducción del IVA, estamos hablando de temas que son competencia del Estado español. Es decir, el parlamentario, el político, cuando hemos ido y le hemos presentado pues nuestras necesidades y nuestras reivindicaciones, hemos encontrado un foro de apoyo y un foro sensible. Los líderes de opinión también, los medios de comunicación. Pero cuando hablamos cuestiones de dinero, hasta que ustedes no lo vean reflejado en el BOE, no, evidentemente, como un decreto ya constituido y publicado, pues no lo crean del todo. Evidentemente, pero bueno, se ha dado un primer paso, sí, que ha sido el concienciar a todos los parlamentarios. Elevarlo a estas altas instituciones. Entonces, muy a partir bien. De ahora será en el Estado español cuando se tenga que continuar hablando del tema. Bien, continuamos. Le quedaba pendiente de decir actividades que me gustaría saber qué hacen en sustitución de cara a los celíacos. ¿A una actividad lúdica, conferencias de todo tipo? Sí, hacemos básicamente lo que se hace en toda la asociación, sobre todo crear un grupo de cohesión y crear un grupo en el que se conozcan. En el que se conozcan todos, sobre todo con el tema de los niños. Tenemos nosotros el 60% de nuestros socios son niños. Uh-huh. Entonces, los niños les gusta participar de actividades en las que no se sienten diferentes a la hora de comer, a la hora de participar en actos. Hacemos colonias para niños compartidas y mezcladas, colonias, ¿no? No, solamente colonias sin gluten, o sea, nuestras colonias del verano son colonias en las que los padres dejan a los niños totalmente tranquilos porque saben que todo el alimento que se va a dar allí está seguido por nuestras niñas. Pero yo me refiero que no se mezclan con chavales que no tienen esta disfunción para sensibilizar a los otros chavales de que bueno, de que no, porque esto ya lo hacen ellos, muchos ellos a veces cuando hacemos coloquios, hacemos talleres en los que vienen los niños explicativos. Los padres ya nos dicen que bueno, pues que ha sido el cumpleaños del niño y que todos los niños han comido una tarta, el pastel sin gluten y que les ha gustado y que estaba riquísimo, y que ¿no? los niños son los que hacen un poco, cuando son pequeños los niños hacen un poco de explicarles a sus amigos, los compañeros de clase, pero lo tienen como algo muy normal porque siempre lo han vivido. Siempre han vivido como celíacos, han comido alimentos sin gluten. Lo han asumido sobre todo. Lo han asumido perfectamente. El problema está cuando entramos en la adolescencia. Perdón. El problema está cuando entramos en la adolescencia y ni chicos que hasta el momento han hecho una vida completamente normal, han comido lo que han querido, pues se encuentran con que hay cosas que les gustaba que ya no pueden comer, han de introducir en su dieta alimentos que no tienen el mismo sabor que los que estaban acostumbrados. Cuando aunque van, están muy logrados, sí, doña Laura. Están muy logrados, pero sí, no es sí, lo sí. mismo, evidentemente. No es lo mismo. Entonces, están muy logrados. Las, pero reconocerá conmigo que hacen maravillas. Yo he tomado la mayor oferta. Sí, sí, la mayor oferta. Fantástico, sí. Una mayor demanda ha hecho una mayor oferta. Uh-huh. Y la mayor oferta hace que los fabricantes se tengan que poner las pilas. Se empleen más a fondo. Más. Esto sí, pasa siempre. Sí, desgraciadamente sí, no tendría que ser así, pero pasa siempre. En todo orden social, sí. Entonces, sí, ahora sí, cada vez más son las marcas. Las marcas tradicionales las que están introduciendo ya también productos sin gluten, entonces hay una competencia importante en el mercado que hace que por un lado estos productos sean de mayor calidad y también se hayan tenido que reducir los costes. Perdón un momento, yo quiero que usted nombre firmas comerciales, por ejemplo antes se ha hablado de Mercadona, pero algún obrador, alguna firma, véase por ejemplo Santiberi por poner un ejemplo, firmas así conocidas, Dietisa, Dietéques, que hagan productos para celíacos conocidas. Es que nosotros como asociación yo digo para poner sobre mesa estos nombres. Ya, lo que pasa es que y me permitirá, el ejemplo. Ya, lo que pasa es que como muchas de estas empresas son socias, yo no puedo nombrar unas y no nombrar otras. Otras. Cada vez hay las panaderías hacen cada vez más tipos de pan diferentes. Bollería. La bollería artesana, me refiero. Sí. Hay muchos y cualquier oyente que tenga cualquier duda o que quiera conocer con más detalle establecimientos sin gluten, que nos llame. No, al nosotros, final del programa, los 10 últimos minutos finales que nuestro técnico nos avisa, lo dedicaremos a explicar a nuestros oyentes formas que pueden conectar todos ustedes, amigos que nos escuchan, con la Asociación Celíacos de Cataluña. Mientras tanto, adelante, continuamos con las actividades. Adelante, doña Laura. Básicamente es información, formación, asesoramiento. Médico, hacemos actividades en disculpe, que... nunca ustedes, por mucho asociación que son, dejan de tener, aunque les deriven a ustedes enfermos, afectados, no me gusta la palabra enfermedad en este caso, sino me gusta llamarlo trastorno alimenticio, discapacidad o incapacidad para digerir el gluten, porque me gusta ir al fondo, a la raíz. No por eso ustedes dejan de tener contacto con los médicos en todo momento, quiero decir. Pero evidentemente trabajamos de forma muy pues conjunta, tenemos una relación. Toda garantía. Tenemos una relación entrañable, una relación directa, profesional y una relación directa con los principales digestólogos españoles, evidentemente. Bien, adelante, seguimos con las actividades. Las actividades básicamente pues es esto, que se conozcan, que convivan, que compartan, que debatan. Colonias, nos hablaba usted. Habían las colonias de niños. Ajá. Y luego hay talleres de cocina en los que les enseñamos a los niños a hacer sus pasteles. A elaborarlos ellos mismos. Sí, sí, sí, sí, la verdad, o sea, es que a que sean cocinillas, ¿no? Bueno, tenemos que y también sobre todo a decirles que la comida que ellos comen, los alimentos que ellos, pues que son iguales que cualquier otro, que pueden tener el mismo sabor, que pueden comer exactamente muchas cosas que son iguales. Y que se las pueden hacer ellos mismos. Es que en este caso hace una función social, disculpe, ahora me viene a la mente, que estos chavales el día de mañana pues descargan a sus parejas. Es muy difícil la cocina, bueno, que es, suele ser la mujer la que generalmente nos ocupamos, pero es que de esta forma niños y niñas, futuras parejas de mañana, pues ellos mismos se meten en la cocina, elaboran su propia dieta. Esto es fantástico, en descargo y en pro de la armonía de la pareja, ¿no? Está muy bien, de cara al futuro. Sí, y sobre todo lo que hacemos desde el día a día es, pues esto, concienciarlos de que ellos comen lo mismo que comen sus amigos, con unas limitaciones, obviamente, por su condición, pero nada más. Entonces, lo que intentamos es normalizarlo todo, llevarlo todo a la cotidianidad. Sí. Y que lo vean como una cosa completamente normal para ellos. El problema, ya insisto, es cuando se genera, cuando se descubre que eres celíaco de mayor y siendo un adolescente, pues que ya no podrás irte a una pizzería a comer la pizza que te comías hasta ahora con tus amigos. Entonces, bueno, pues... Bien, y médicamente hablando, el hecho de que una persona descubra, por ser asintomático, su celiaquía de mayor o haga presencia la enfermedad, el trastorno, otra vez con la enfermedad, a cualquier edad de la vida, pongamos que una persona se le presenta y es consciente de que tiene una celiaquía, se le declara, y así lo afirman el doctor, por ejemplo, a la edad de 30 años. Hasta entonces, si la ha tenido de pequeño, ha causado muchos daños en el intestino de estas personas, en la salud en general. Se tendrá que valorar, pero tendrán que valorar los médicos, pero y depende un poco pues de lo que a él le haya afectado el tomar gluten durante todos estos años. Importantísima la detección precoz es fundamental, sí, por dos motivos, porque principalmente al celíaco le vamos a evitar posibles trastornos graves en un futuro, y también porque a nivel de la sanidad española es mucho más sencillo y mucho más económico diagnosticar a una persona a través, por ejemplo, de un análisis serológico. O sea, en estos momentos lo que nosotros insistimos con los centros de asistencia primaria y a pediatras, cuando el tema pasa al digestólogo, el digestólogo sabe perfectamente conocer los síntomas y sabe perfectamente todos los pasos que ha de hacer para descubrir que la persona es celíaca. El problema lo tenemos en los centros de atención primaria y los pediatras. A ellos les insistimos mucho en que con un simple análisis serológico, si un niño o si una persona adulta tiene anemia ferropática o tiene las transaminasas muy altas, estos son dos motivos. Si se dan los dos, es algo que ya puede alertar a un especialista en decir, vamos a continuar investigando, porque la sintomatología que presenta este paciente más estos dos datos objetivos que se ven en la analítica nos puede dar un sentido a que esta persona pueda ser celíaca. Y esto, como usted naturalmente dice, aparece reflejado en este análisis conciso concreto. Un análisis serológico. Serológico conciso concreto, no en otros, sino en este específico que se hace para detectar. No, en un análisis normal, cualquiera que nos hacen, en el que se ve pues que estamos bajos de hierro y que tenemos unas transaminanzas un poco altas. Elevadas. Si se dan los dos motivos y hay una sintomatología detrás, pues el médico lo que tiene que hacer es continuar avanzando ya viendo para descartar una posible celiaquía. Pero los doctores en ocasiones ven otras amenazas altas y dicen, bueno, esta persona o tiene hígado graso o tiene un principio de hepatitis, y qué pocas veces se fijan bueno, en la celiaquía, eso, ¿verdad? Claro, pero si esta persona, si este médico, la persona, el paciente ha venido con dolores fuertes de barriga, con vómitos cuando ingiere una serie de alimentos, se centrará más. Y además hay una anemia, una anemia por falta de hierro, y hay una serie de características. El médico tiene que ser, tiene que estar atento a estas características y continuar el procedimiento. Y asociarlas a lo que y asociarlas para a una posible celiaquía. Me gustaría hablar de números. ¿Qué número de asociados tienen ustedes aquí en Cataluña afectados de celiaquía? Nosotros tenemos aproximadamente unas 7.000 familias socias. Unas 7.000 familias socias. Y lo que pasa es que como en la familia hay más de una... nosotros tenemos a unos aproximadamente 10.000 socios, 10.000 personas celíacas socios. Promedios por cada familia, un promedio de dos personas de estas 7.000 de la que usted me habla. Entonces, elevaría usted el número a 10.000, ¿no? A mí con el tema de los números me gusta ser muy concisa y me gusta ser muy respetuosa. Yo hablaría de entre 9.000 y 10.000 personas celíacas que en estos momentos tenemos en la asociación. Para ser exactos y correctos. ¿Y el grado de satisfacción de todos ellos? Continúan trabajando con nosotros, continúan apostando por nosotros. Evidentemente, cada año tenemos bajas, tenemos altas. Pero bueno, somos una asociación que tiene 38 años de existencia y eso nos da una cierta relevancia y un cierto poder de representación de la persona celíaca en Cataluña. ¿Y está compuesta por la asociación? En la asociación hay hay una junta directiva, evidentemente, que está encabezada por una presidenta. No necesariamente celíacos los representantes de la junta directiva. La junta directiva todos son o celíacos. ¿Es una exigencia? O familiares de celíacos, es que han de ser personas socias. Es una exigencia. Han de ser socios, entonces como los socios solamente tenemos socios celíacos o padres de celíacos, pues todos son, y además es que creo que tiene que ser así, porque solamente así ellos sabrán lo que necesitan y en lo que tenemos, en lo que nos han de empujar y hemos de trabajar las personas que estamos trabajando en la asociación, que no somos celíacas. No, en cambio, como en el caso de usted, en comunicación o en otros departamentos administrativos, de administración, en los que no se exige necesariamente que la persona sea celíaca. Ustedes trabajan porque son afines con esta causa, porque somos afines y porque cumplimos un perfil que en su momento pues se ha pensado que es el perfil idóneo para ocupar el cargo de responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros. Ustedes tienen cada uno de ustedes. Y me dijo que arrancaba desde el año 77, ¿no? Desde 1977. 38 años va a ser este mes de septiembre. ¿Y dónde están ubicados ustedes? Estamos en la calle Independencia. Durante muchos años estuvimos en la calle Balmes. Ahora, el año pasado, nos trasladamos y estamos en la calle Independencia. Querrá decir que se agrandó, ¿no?, la sociedad. Tuvimos unas necesidades. En el local donde estamos ahora hay salas para poder desarrollar los actos que hacemos, para poder hacer los talleres. Es un local de planta, con lo cual, bueno, pues es de mayor accesibilidad para personas con cierta discapacidad. Y bueno, estamos al lado de Glorias, en un sitio que además nos están dejando, una zona que además nos están dejando perfecta. Llevamos un año y medio allí. Bien, ustedes, a sus socios, aparte de todas estas actividades, vamos a decir, informativas, formativas, lúdicas, colonias de las que me hablaba, ¿tienen también alguna publicación que puede encontrar cualquier persona particular? Nosotros tenemos nuestra web. Nuestra web hay muchos apartados que son de acceso al celíaco. Nosotros no podemos olvidar que somos una entidad de utilidad pública. No, pero yo me refiero en cualquier kiosco normal y corriente. No, hay alguna publicación. Editamos una revista, ¿sí?, que es Celíacos, uh-huh, que se ha reeditado precisamente este mes de febrero. Ha vuelto a salir después de 2 años sin publicarse. Es una revista semestral que reciben nuestros socios. ¿Solo para socios? Para socios y en centros de asistencia primaria y en pediatras también la tenemos. Quiere decir que esta revista entraría con la cuota que paga el socio, sí, cuando sí, se asocia, ¿no? Sí. Recibe esta revista semestral. ¿Y ahí qué es lo que ponen ustedes? Investigaciones médicas, los últimos avances. Hablaremos de esto también. Nosotros, esta revista es el medio de comunicación por excelencia entre el asociado y uh-huh, nosotros, entre el socio y su asociación. Y precisamente el nombre se ha cambiado. Antes era Tribuna Celíaca, ahora se llama Celíacos. Y el nombre precisamente se ha cambiado porque lo que queremos, desde el primer momento en los que estamos trabajando, es que el celíaco vea que él es parte fundamental en el desarrollo de la asociación, que sin él, evidentemente, nuestra asociación, sin la masa social, no existiría. Entonces, sobre todo, lo que hemos querido ha sido plasmar experiencias vivenciales de personas celíacas que tienen una serie de contingencias comunes y dar la versión también del especialista. Por ejemplo, hay el caso de una entrevista de una niña de 10 años que cuando tenía 20 meses se le diagnosticó la celiaquía y a los 7 años se le diagnosticó además la diabetes. Entonces hemos hecho un artículo con la entrevista a esta niña, en la que nos explica cuáles están siendo sus vivencias con estas dos condiciones, y además lo hemos contrastado con la opinión de una especialista médico, una digestóloga, que nos explica que efectivamente la celiaquía y la diabetes no es una pareja muy extraña. Uh-huh. Entonces, como esto, luego hay una deportista que es celíaca, que está preparándose para las próximas olimpiadas en el CAR, y también hemos hablado con la dietista del CAR explicando qué diferencias ha de haber entre una dieta sin gluten para un deportista y uh-huh, una dieta sin gluten para una persona que... Claro, es que energéticamente hablando, los azúcares para el deporte, para todo tipo de actividades, son necesarios. Pero claro, ¿azúcares? ¿Qué tipo de azúcares? ¿Azúcares integrales? ¿Azúcares enteros? Bueno, a nivel de azúcar no, el celíaco a nivel de azúcar no tiene ningún problema. No. Pero bueno, siempre será mejor, le ayudarán azúcares sanos. Por ejemplo, el otro día escuché hablar precisamente a un celíaco, ¿no?, hablaba del azúcar de coco. Yo lo compré por curiosidad y es riquísimo. O el azúcar negro de caña. Siempre serán más naturales que no el azúcar blanco. Se hablaba de los cuatro enemigos de la salud para una persona. Dice que son todos muy blancos. La leche, la sal, el azúcar y la harina blanca. Digo, bueno, será para diferentes blanqueantes, conservantes, bueno, claro, y todo este tipo de historias. Hemos de tener en cuenta que les hacen difíciles. hemos de tener en cuenta que el intestino de una persona celíaca no es un intestino sano. Con lo cual, a nivel de vellosidades no son las mismas que las vellosidades intestinales, sí, son las que realmente están afectando el, la absorción, ¿no? La absorción del gluten afecta, ajá, directamente a las vellosidades intestinales. Sí. Entonces, cuanto más le ayudemos a este intestino con productos más naturales posibles, pues todo funcionará mejor. Pues más fácil será, ¿no? Claro. Bien, hablemos ahora de los últimos avances médico-científicos para la celiaquía. Adelante, doña Laura, a ver qué es lo que puede traer a los oyentes que nos escuchan y en general, bueno, básicamente, todos los asociados. Básicamente, el intentar, pues esto, a conseguir un diagnóstico precoz. Los últimos avances, quiero decir, ya constatados, consagrados, publicados, lo que hasta ahora no se ha dicho, la esperanza mayor de un celíaco hoy en día, según las últimas investigaciones científicas en esta rama de la celiaquía en concreto. Sí que es cierto que hay estudios, pero son estudios científicos que no, el celíaco no es la celiaquía no es una enfermedad que vaya avanzando. Podemos avanzar en su diagnóstico, podemos avanzar en facilitar que lleve una vida muchísimo más sana y saludable. Pero bueno, es un trastorno nivel estancado, diríamos, ¿no? Bueno, un trastorno estancado, no es quieto. No es una enfermedad, es que ¿claro? No es una enfermedad. No es una enfermedad, un trastorno. Es una situación en la que se encuentra la persona que no requiere de avances médicos para un tratamiento diferente. No, porque su único tratamiento es la dieta sin gluten. Lo que tenemos que intentar desde la asociación... Yo la diría una disfunción, nada más. Cuando empezó la asociación se llamaba Síndrome de la Malabsorción. Uh-huh. Pero es que tampoco nos gusta esa palabra. Simplemente sí. Una persona celíaca tiene un hándicap, que es que no puede tomar gluten. Una pequeña disfunción, diría yo. Si toma una dieta sin gluten, es una persona que puede hacer una vida completamente normal. Entonces, no hay avances científicos en la celiaquía. Pueden haber avances científicos en la elaboración de los productos, que los productos sean mejores, sean más sanos. Acondicionados. Hemos de tener en cuenta que los productos sin gluten... para los fabricantes, para hacer que la elaboración ponen más azúcares, ponen más ingredientes para paliar el sabor y los nutrientes que tiene el trigo, evidentemente, que tienen los cereales. Entonces, a veces por eso hay una mayor incidencia de personas con diabetes, de personas con colesterol, en personas que son celíacas, porque los alimentos que tienen que ingerir pues tienen una serie de alteraciones que no tienen otros para dar precisamente un buen sabor, una buena textura, porque para paliar la carencia de los cereales. Y ahí sí que están avanzando los fabricantes, ahí sí que están trabajando y esperemos que continúen avanzando en que cada vez el alimento sin gluten sea un alimento más sano. Aquí también me gustaría comentar algo en lo que la asociación evitamos que haya, no nos gusta que se hable de ello. Ahora ha salido la moda en que la dieta sin gluten es una dieta que puede ser beneficiosa para un mayor rendimiento deportivo, que puede ser una dieta para adelgazar. Hace poco la dijeron por radio, ¿eh? Esto no es cierto. Lo pero que pasa es salió, que han salió por sí, los medios han salido dos o tres atletas o deportistas que están hablando porque son celíacos y ahora que no toman gluten, pues han visto. Pero lo que decíamos, la repercusión social y la resonancia cuando una persona es conocida. Pero el gluten es un nutriente que es necesario, que las personas evidentemente que no las pueden tomar no lo tomarán y no tienen que tomarlo, pero que quien tiene que tomarlo a dosis normales, como pasa siempre, y sin exagerar, tienen que tomarlo, tienen que consumirlo, porque es bueno. Y si no lo consumen, están dejando de consumir unas proteínas y unos nutrientes que necesita su cuerpo. Que necesita su cuerpo, y hay que bueno, compensarlos. Y no es una dieta que adelgace, evidentemente, ni es una dieta que estimule un mayor éxito en el deporte. Y habría que compensarlos. Yo sí le debo decir en esta dirección que tengo una amiga que hizo una dieta sin gluten y sin lactosa y adelgazó 11 kilos en 2 meses. Esto sí que se lo puedo decir porque... Bueno, claro, el cereal engorda, ¿no? El cereal engorda, claro, si hacemos una dieta más vegetariana, más y comemos, evidentemente, porque... Más rica en frutas y verduras y... Porque el gluten engorda, pero porque el cereal engorda, pero, claro. Pero todo tiene que tener su... De hecho, por lo que veo, se camina a la obtención de unos alimentos con mayor grado de pureza y, como dice usted bien, quitando todos estos azúcares o sustancias que, bueno, que pretenden hacer más sabroso un alimento. Eso va en detrimento de la pureza, dijéramos, de lo que necesita un celíaco, ¿no? De hecho, cada vez hay más tiendas, más establecimientos que trabajan los productos bios y sin lactosa, pero todo tiene que ser y llevado por especialistas, evidentemente, como cualquier otro tipo de dieta. No obstante, con la lactosa un celíaco no tiene ningún problema. No, lo que pasa es que sí que es cierto que hay una prevalencia superior en las personas celíacas a ser también intolerantes a la lactosa. Y a la diabetes, y bueno, y proclives también a la diabetes, ¿no? Proclives a la diabetes, sí. Pero bueno, el tema de diabetes, proclives a un mayor índice de colesterol. Esto también en muchas ocasiones, como he comentado antes, es por los propios ingredientes de los alimentos sin gluten. El caballo de batalla de ustedes, último, en el que están ahora fijando toda su atención y persiguen por bien de la asociación en general y los celíacos en particular, ¿cuál sería esta forma? Como le he comentado antes, el tema de los alimentos, el tema de su etiquetaje, su control, la variedad de productos, ¿sigue habiendo problemas en el etiquetado? No, esto el fabricante y el distribuidor ya están muy concienciados, hemos trabajado con ellos durante muchos años y en esto están haciendo las cosas bien. Ahora las personas van a los supermercados y saben perfectamente lo que pueden ingerir y lo que no, porque todo está etiquetado. ¿Será para ustedes? Porque en otro tipo de cosas esconden los ingredientes y la composición de muchos alimentos. A nivel de sin gluten, la verdad es que cada vez está más claro, ¿no? más especificado. Mejor, más y mejor especificado. En estos momentos tenemos no estamos tan contentos con todo el tema de restauradores. El tema de la restauración, no olvidemos que este es un país en el que todo se celebra en base a una mesa, celebraciones familiares, comidas de negocios. Se alcanzan los mayores consensos. Entonces, en un lugar y en política y en todo. Entonces, en un país en el que todo gira en torno a una mesa, es un poco incomprensible que solamente haya un 3% de restaurantes que ofrecen en sus cartas ofertas gastronómicas sin gluten. Ahí nosotros estamos trabajando, desde el año pasado estamos llevando una campaña de sensibilización y concienciación con los restauradores catalanes, en la cual han participado la mayoría de los chefs con estrella Michelin que tenemos aquí en la nuestro guía, país. La guía, sí. Aparecen en la y, guía Michelin. Bueno, tienen estrella Michelin. Sí. Y bueno, estamos trabajando, ellos nos han dado el soporte, estamos trabajando con las escuelas de restauración, para que los chefs de los estudiantes que de hoy, que dentro de unos años serán chefs, pues ya vean la introducción del plato sin gluten en sus cartas y en sus más menús y mejor, como y algo totalmente normal. Y en toda la ruta, la guía Michelin es española y también europea y universal, ¿no? Porque cada día se van ampliando más los conceptos con las redes de comunicación. Hola, amigos oyentes, que están ustedes escuchando nuestro espacio tertulia de conciencia activa. Un técnico nos avisa muy sutilmente, como siempre, que apenas nos quedan 10 minutos de tertulia en esta tarde maravillosa, acompañados por doña Laura Herrero, bien para tomar conciencia cada día más y mejor de nuestros amigos, los celíacos afectados, que forman una buena parte de la sociedad. Sin embargo, la calidad de vida con respecto a ellos, tal y como decíamos, a mí sí me ocurre que es bastante normal, porque excepto el gluten, pues en cuanto a bebidas, usted hablaba de que todos lo celebramos en torno a una mesa, verdaderamente es así, pero en cuanto a bebidas, frutas y verduras, no tiene ningún problema. No, exceptuar nada más. La cerveza sí. La cerveza ah, sí, por la malta. Cebada. Sí, la malta y la cebada, sí. Pero también hay cervezas cada vez más. Lúpulo, hay las, sin alcohol. Compañías, no sin alcohol, no, sin gluten. Sin gluten. Sí. ¿Ya se encuentran en el mercado sin gluten? Sí. Yo consumo la de sin alcohol, pero sin gluten, mire, me ha dado una idea y voy a probarla. Porque sí que soy amiga de tomar cerveza. Cada vez hay más empresas, más fabricantes de cerveza. Ahora, el día, aprovecho para comentar que este mes de marzo, el 28, uh-huh. 29 y 30 de marzo, se celebra en el Fórum la BCN Gluten Free, que es una feria como su nombre indica, es la primera edición y es una feria en la que solamente van a haber empresas expositoras sin gluten, y todos nos vamos a sorprender mucho. ¿Sí? De los artículos y de los alimentos que hay sin gluten. De las novedades, venga, novedades. Sí. Que a todos nos gusta. Además, la alimentación celíaca, yo tengo entendido que incluso una persona que no es celíaco, pues mejora su salud en general al ingerir este tipo de dietas consideradas como blandas. Quiero decir que nos interesa a todos y me parece muy buena esta iniciativa, ¿eh? Que ha corrido por parte de una entidad privada. Privada. Nosotros estamos colaborando con ellos, como no puede ser de otra forma. Muy bien. Somos partners, sí, de sí. De la feria. Organizamos una jornada, sí, formativa. Sí. En su entorno el viernes anterior. Uh-huh. Las personas que quieran conocer más información entrando en la web de BCN Gluten Free, uh-huh, lo van a encontrar, todas las actividades que hay, y durante 3 días pues vamos a intentar que Barcelona sea la ciudad del sin gluten. Bueno, doña Laura, el que una entidad privada haya apostado y haya montado toda esta exposición, ¿no?, de alimentos y de novedades, indica que ustedes están haciendo las cosas muy bien, ¿no? Bueno, nosotros y muchísima, sí, más, sí, gente. Nosotros, pero vamos, sí, sí, para ustedes, bueno, es un grado de confianza en general. Bien, amigos oyentes, estamos a punto de terminar nuestra tertulia de hoy. Entramos ya en un tiempo prácticamente de descuento. Así nos lo ha hecho saber nuestro técnico. Y para cerrar ya el programa de hoy, adelante, doña Laura, con las formas y modos de conectar con ustedes. Ahora, alguno de ustedes, amigos oyentes, que nos escucha y es celíaco, o tiene la sospecha, o quiere conectar con ellos. Formas y modos de contactar con Asociación de Celíacos de Cataluña. Adelante, doña Laura. Pues básicamente a través del correo electrónico. Adelante con el correo. info@celiaccataluña.org. Volvemos a repetir. info@celiaccataluña.org. Org. Y por teléfono al 93 412 1789. Teléfono. 93 412 1789. Bien, pero hay mientras tanto alguna página web. El celiaccataluña.org. www.celiaccataluña.org. En estos momentos estamos cambiando la web. Dentro de un par de semanas tendremos la nueva web, mucho más ágil, fácil y con dinámica y con contenidos totalmente renovados. Y novedosos todos, amigos oyentes. Formas de contacto. Vean ustedes, como de Laura Herrero, posibilita que ustedes puedan acercarse aquí a Celíacos de Cataluña. Creo que con estas formas de contacto ya están ustedes bien, pero que bien informados para que puedan acercarse. ¿Y alguna cosa en el tintero finalmente para cerrar nuestro programa que se le ha quedado pendiente, doña Laura? ¿Qué quisiera usted decir? Bueno, comentar que en Cataluña aproximadamente hay 75.000 personas celíacas. Ajá. De las cuales solamente el 1% está diagnosticado. Entonces, lo que a mí me gustaría es insistir mucho en la necesidad de, si hay alguna persona que tiene dudas sobre si puede ser una persona celíaca, que vaya al médico. ¿Algún especialista insista, en concreto? Tendrá que ir al pediatra, al digestólogo. Esto, si es a través de la Seguridad Social, tendrá que ser a través del CAP, uh-huh, que explique sus síntomas, que explique su preocupación y que explique sus dudas, y que sepa que si en un análisis que exija que le hagan un análisis, y que si en este análisis hay una serie de pautas que están alteradas, que continúe investigando. Más no alarmas. Alarmas no, porque yo insisto mucho en que la celiaquía alertas, no es una, dijéramos, enfermedad, una alerta. Alertas. Pues puede ser esto, una falta de hierro, sí, sí, unas transaminasas altas, y que insista y se haga pesado para que el médico lo derive al digestólogo, que entonces ya con una biopsia, que es el único sistema de diagnóstico veraz y fiable para saber si ese intestino está dañado. Se diagnostica y el propio se empieza la dieta sin gluten, y en unos 3, 4, 5 meses la persona empieza a encontrarse mejor. Y ya será el digestólogo, que muchos están en contacto con todos ustedes, quien bien le derivará a ustedes o entrará a través de estas formas de contacto que hemos dicho aquí, amigos oyentes. Bien. Creo que ha quedado todo suficientemente claro. Finalmente le dejo, mire, 2 minutos. Nuestro técnico se va a subir por las nubes, pero le dejo 2 minutos finales por algo que se le haya quedado pendiente y considere que es interesante. básicamente lo que acabo de comentar, incidir ¿sí? mucho en, uh-huh. en la necesidad de que las personas, si son celíacas, se pongan en marcha lo antes posible para... Por la importancia de la detección para precoz. Su salud, sobre todo para su salud futura. Exactamente, cuanto más precoz sea el diagnóstico, mejor antes calidad podremos de vida. Empezar a ponerle el Muy bien, punto final. Hemos terminado la tertulia de hoy, amigos oyentes. Espero que hayan estado muy atentos, hayan tomado nota y, de cualquier caso, bueno, dentro de poco podrán ustedes bajársela a través de los enlaces. Conciencia Activa, nuestra tertulia de hoy ha terminado. Bien, despedimos a doña Laura Herrero. Gracias por haber estado aquí con nosotros. Y la despedimos, eso sí, con el último tema. Es Iris, a gusto de ella. Ya lo tiene preparado nuestro técnico. Doña Laura, un tema sorpresa para usted, que lo ha elegido cuidadosamente nuestro técnico. Buenas tardes y muchas gracias por haber venido aquí a Conciencia Activa a acompañarnos a nosotros. Gracias y buenas tardes. Tremendo Leslie en el escenario allá por los años 60. Bien, creo que este tema le ha gustado mucho a doña Laura Herrero y bueno, ya nos hemos despedido de ella y continuamos con la programación de hoy. Ahora entramos en el espacio Esencia Activa, análisis al hilo del refrán, y ya que el tema central de nuestra entrevista de hoy ha sido la salud, pues traemos un dicho popular relacionado con la salud y dice así: la salud es lo primero. El dinero y el amor vendrán después, vendrán luego. Bien, yo creo que, como ya en otros temas musicales también se decía, salud, dinero y amor, nos viene a la memoria, valoramos mucho, muchísimo la salud. Pues respetamos este dicho, ya que sin la salud, amigos oyentes, estarán de acuerdo conmigo, seguro que lo compartirán, que todo lo demás nos importa muy poco, no sirve para nada. Toda aquella dolencia, todo aquel trastorno que nos postra en una cama y nos invalida, bueno, pues nos paraliza, nos inmoviliza y nos aparta de la vida, nos arrincona. Con lo cual, celebremos la salud y estarán ustedes de acuerdo, bueno, con este dicho de hoy, de Conciencia Activa, análisis al hilo del refrán. Lo repito, la salud es lo primero, el dinero y el amor vendrán después, vendrán luego. Bien, y continuamos, amigos, abriendo el siguiente espacio. Estamos entrando ya en la recta final del programa de hoy. Entramos en la banda sonora de tu vida. Hoy atendemos a una petición que nos llega desde el carré Barón de Esponella. Y nos piden un tema de Bob Seger, homenaje al rock and roll. Bien, Bob Seger para todos ustedes. A ver este tema, si les gusta o lo recuerdan. Nuestro amigo John Carlos nos lo pedía, de aquí, como digo, del carré Barón de Esponella. Entonces, ¿qué tema va para tú, amic John Carles, de Bob Seger, homenatge al rock and roll? Bob Seger, rock and roll para ti, amigo John Carlos, que nos escuchas desde aquí, desde Barón de Esponella, cerca, muy cerquita de Radio RSK, del 274 de aquí de Fabri Puig, de Radio RSK, su radio amiga. Gracias por su fidelidad, por seguirnos. Siga escuchándonos. Y haremos cada día más y mejores amigos. Seguimos por nuestra parte. Ahora entramos ya, después del espacio, la banda sonora de tu vida. Abrimos otro nuevo apartado. Consejos para el hogar, la salud y la belleza. Hoy les propongo los siguientes. Botánica. La pasiflora o pasionaria es muy eficaz para combatir los estados nerviosos, el estrés y por ende el insomnio. Es además muy eficaz para reducir los calambres, temblores y palpitaciones. Hoy el comercio y la parafarmacia la presentan en forma de gotas o pastillas, es decir, de forma cómoda. Aunque personalmente la aconsejo en toda su esencia, en toda su pureza, tal y como la presenta la naturaleza. Es decir, con la planta original y en forma de infusión. Una manera rápida y eficaz de hacer desaparecer el dolor de muelas o cualquier pieza dentaria es la de machacar con aceite de oliva de primera presa en frío, con perejil finamente picado, obtener una pasta, una pomada y colocarlo allí donde está el dolor. Actúa como un calmante. La conocida molestia herpes zóster o culebrilla es muy rebelde al parecer a todo tipo de medicación y habiendo que recurrir en muchos casos a la cirugía para matar el nervio y extirparle, quedando toda la zona muy insensible, pues parece ser que rodeándola con un círculo de tinta china, pintándola, cercándola, termina por desaparecer ahogada. Las recientes manchas de sangre, una forma sencilla de hacerlas desaparecer es humedeciéndolas con agua oxigenada. Dos exóticas y populares setas chinas como son el reishi y el shiitake, parece ser que su gran poder antioxidante actúa alargando los telómeros de nuestras células, por lo que alargan también nuestra vida, pues poseen la poderosísima sustancia antivejecimiento llamada telomerasa. Bien, amigos, con este último consejo de rejuvenecimiento a todos ustedes que se sientan achacosos, cosa que dudo, porque nuestros oyentes de Radio RSK son eminentemente jóvenes, acabamos, como digo, con este consejo de la seta reishi shiitake, acabamos nuestros consejos de hoy para el hogar, la salud y la belleza. Y ahora entramos ya, bueno, antes de entrar directamente en el esperado espacio del Rincón de la Poesía, al trío revolucionario de Didac, Julia, Rouget, nos pedían, bueno, nos agradecen haber puesto la semana anterior el tema de Cerrado por defunción, cosas que me pasan a mí. Y ahora nos proponen, le piden a nuestro técnico si puede pinchar para ellos. Uy, qué término tan antiguo. Bueno, eso sí, poner para ellos el tema de Rosendo, maneras, formas de vivir. Maneras de vivir. Rosendo, vale, para vosotros, chavales, que nos seguís con tanto entusiasmo. formas, modos, estilos, maneras de vivir. Vivan ustedes como quieran, en libertad, sean felices, eso sí, respetando a los demás. Bien, ahora sí, ahora ya entramos en el último de los espacios, el último de los aportados de nuestro programa de hoy. Lo hacemos siempre abriendo nuestro esperado rincón de la poesía, a cargo de nuestro técnico, que ya está recitando para todos ustedes. Estamos a punto de despedir la estación invernal, y por eso lo hacemos con un poema que escribí hace algún tiempo, a ver si les gusta. Sueño invernal. Cuarta estación. La historia con su recuerdo abre la puerta al invierno con la fiesta navideña y la más helada tierra en la noche del misterio de su letargo despierta. Las hojas del almanaque se desprenden día a día y el frío ataca a las vidas sin que parezca importarle. En la estación invernal las almas sienten tristeza y las pasiones pereza. Las ilusiones se apagan sin que nadie las encienda. Sueña la naturaleza, dormida en la dulce espera con el despertar alegre de una nueva primavera. Promesa eterna que vuelve entre soles y entre verdes. Ay, pero mientras tanto, qué despacio el tiempo rueda. Solamente la nostalgia al desaliento acaricia y aviva los pensamientos. A los jardines del parque los ha desnudado el frío y sé que han desaparecido sus vestidos de colores y ya no juegan los niños. El viento con sus silbidos penetra hasta en los hogares y las gentes tienen miedo de los lejanos aullidos y de las enfermedades. Meses de enero y febrero, de hermosas cumbres nevadas, qué placer da el contemplarlas en casa al calor del fuego y a través de las ventanas. En pueblos casi perdidos y por muchos olvidados, en la más fría estación aún se ven casas pequeñas de humeantes chimeneas, donde sus gentes sencillas, al amor de una camilla, le plantan cara al invierno con entretenidos juegos y saludables comidas. Buscando cálidas tierras emigraron los ganados, mientras la invernal siesta acuna a los aletargados entre nanas de silencio. De ocre y gris viste la tierra y las pardas arboledas que desprendieron sus hojas a la luz de las estrellas parece que se sonrojan. La quietud llena los días, los impacientes aguardan y las noches se hacen largas donde hay dolor o esperanza. Pero el recuerdo se acuerda de la vida y los colores que irrumpen en primavera y el calor y la alegría del verano cuando llega hace ligera la espera. No es que sea triste el invierno, es nostalgia, melancolía, densa nieve, lluvia fina, que al pueblo envuelve en silencio, le enternece y aproxima. En la ciudad son las prisas del regreso a los hogares y las gentes que se abrigan en tardes muy especiales cuando la luz muere pronto y hace sentirse mortales. Más allá en el horizonte se funde el cielo y la tierra, y allí las nevadas cimas, que jamás fueron pisadas, afirman que el hacedor es grande y el hombre con su soberbia es casi insignificante. Nuestro programa por hoy. Abandonamos el estudio con cierta nostalgia, nos vamos. Pero eso sí, les esperamos puntualmente el próximo viernes, como de costumbre, a las 8:30 de la tarde. Y recuerden también los lunes, a partir de las 9:30, según programación de los compañeros de las 100.000 hormigas que ustedes habrán escuchado. A la hora que termina 100.000 hormigas, posiblemente aparece también Consciencia Activa. Hay otros espacios de otros compañeros que hay que respetar aquí en Radio Resecam. Recuerden, su emisora amiga, su emisora única, la mejor en su estilo. Bueno, seguro, así lo afirman algunos de los correos que recibimos. Bueno, nos vamos. Estuvo en el control, la mesa, los mandos, David, y aquí detrás, en los micrófonos, su amiga, como siempre, Fina Cebrián. Nos vamos. Adiós, queridos. Besos.